ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy una vez más, en esta tarde. Dios les guarde. Recuerda que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico. Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos en el 9426 de la calle Telefón. 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios el fin de semana, le invitamos el día viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Dios les bendiga. Extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Queremos saludar a toda la audiencia que nos escucha a través de los diversos medios. Estamos en Nación TV, 55.3 Digital, Radio Aleluya, 88.1 FM, 980 AM. Con sus repetidoras en Angleton, en Freeport, Livingston y Centerville. Con ustedes también estamos transmitiendo a través de KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. También estamos llegando a ustedes a través de 1590 en Miami, Florida. Con ustedes estamos llegando a Argentina, a Chile, a Uruguay, y también al Perú. Estamos también en El Salvador y Honduras y México en diferentes radioemisoras. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Es un privilegio para nosotros poder estar con ustedes en el día de hoy. Dentro de un ratito estaremos contestando sus llamadas, como siempre lo hacemos. Pero antes quiero que compartir con ustedes la palabra del Señor, un poco de la palabra del Señor. Y ahorita nos vamos nosotros a el libro de Romanos. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, el Evangelio es algo singular. El Evangelio es realmente la única religión verdadera. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay muchas religiones, pero el Evangelio, ¿por qué el Evangelio es único? ¿Por qué el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz de Cristo es singular? No hay otro. Sencillamente, mire, si el Evangelio no fuera el único medio de salvación, entonces prácticamente la gente pudiera salvarse con cualquier religión. Ese es el punto. El Evangelio, ahora, si el Evangelio es el único medio de salvación, entonces, hermanos míos, usted no puede conseguir salvación a través de ninguna otra religión. Y esto hace que a veces a nosotros los creyentes en Jesucristo, se nos catalogue de fanático, nos encontramos con tremenda persecución muchas veces. Es más, desde el tiempo de la iglesia a los creyentes se le hizo violencia, se le hizo daño, se mató a muchos creyentes, sencillamente por esto, por lo singular del Evangelio. Y en el tiempo del Imperio Romano, cuando el emperador prácticamente exigía que se le adorase como Dios, los cristianos no estuvieron dispuestos a hacerlo, y muchos de ellos, cientos de ellos, perdieron sus vidas. Jesucristo mismo excluyó de la salvación, si se quiere, a cualquier otro sistema religioso. Por eso el Evangelio es tan especial. Jesús dijo, si ustedes, le dijo a los judíos, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados se van a morir. Así le dijo a los judíos. Y mire que los judíos, pueblo de Dios, pueblo con quien Dios hizo el pacto abrahámico, el pacto davídico y todos los pactos del Antiguo Testamento que enfocan a los judíos, los oráculos, en otras palabras, la palabra de Dios le fue dada al pueblo de Israel y todo esto. No obstante, la misma ley y la misma palabra dada a Israel señalaba y señala hacia la persona de Jesucristo. En todos los cultos, en todas las ordenanzas. Y Jesús mismo le dijo a los judíos, si ustedes no creen que soy yo, ustedes se van a morir en sus pecados. Yo le hablé a ustedes en estos días de la parábola de la gran perla. Y esta parábola Jesús está explicando exactamente esto. Donde dentro de las muchas riquezas, de las diferentes perlas, el mercader de perlas no estaba contento con todas las cosas que tenía y sabía que había una mejor, una excelente. Y dice, el mercader de perlas, cuando encontró la perla de gran precio, entiéndase, Jesucristo y su evangelio, vendió todo lo demás para quedarse con esa perla. Lo mismo le expliqué hace poco la parábola del tesoro escondido, que prácticamente tiene el mismo mensaje. Por lo tanto, esto hace que el Evangelio sea tan singular. Y también esto conlleva y nos trae a nosotros a la responsabilidad de tener que predicar este Evangelio. Predicar el Evangelio, porque es la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Porque si el mundo no sabe que Jesucristo es, entonces el mundo también morirá en sus pecados. En el libro de Romanos, yo quiero que usted note lo que Pablo el apóstol dice. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí en español dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero que note en Romanos capítulo 7, versículo 9, todo el capítulo 7 de Romanos, Pablo habla sobre, y hablándole ya en este caso de la tradición, hablándole al pueblo de los romanos de la tradición judaica, dice en Romanos capítulo 7, Pablo habla de la ley. La ley judía, judaica, se presenta no como un medio de salvación. Este es el punto. En el día de hoy hay un montón de gente que pretende, hermanos míos, que nosotros volvamos a guardar la ley. Y algunos judaizantes quieren judaizar a la iglesia, legalizar a la iglesia en este aspecto. A lo cual yo, junto con el apóstol Pablo, me niego rotundamente. Le voy a leer un poquito de Romanos capítulo 7. Dice en el versículo 4, Romanos 7, 4, dice: ahora pues vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley. Oiga bien, esto está realmente fuerte y claro. Dice: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sea de otro. Versículo 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. En otra palabra, en Cristo, en la muerte de Cristo, nosotros hemos muerto a la ley. En Romanos capítulo 6, específicamente, se nos señala a nosotros, a los creyentes, que nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, y también por medio de el bautismo en el cuerpo de Cristo. En estos días yo predicaba esto en la iglesia, la palabra ebatizomen, del griego, que traduce ser sumergido, ebatizomerto soma, ser sumergido en el cuerpo. Fuimos sumergidos por la fe en el cuerpo de Cristo. Y la palabra ebatizomen, que traduce, es cuando usted toma algo y lo sumerge para nunca más volverlo a sacar y dejarlo allá adentro. En otras palabras, es diferente a la palabra bapto. La palabra bapto, y las dos palabras traducen bautismo: batizo, batistai, ebatizomen y bapto. La palabra bapto traduce algo que usted lo mete al agua e inmediatamente lo vuelve a sacar. Pero la palabra ebatizomen, bautizado, bautizándolo, esa palabra nos habla de sumerger y dejar allí. Ahora bien, dice que nosotros hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al ser sumergidos en el cuerpo de Cristo, estamos muertos con Cristo, porque Cristo murió. Fuimos sepultados juntamente con Cristo, porque Cristo fue sepultado. Y hemos resucitado con Cristo, porque Cristo resucitó. Y porque Cristo se trasladó a la derecha del Padre en el cielo, entonces, por eso se dice que el creyente está reinando con Cristo. Donde esté Cristo, ahí estamos nosotros. Entonces, Cristo, por la ley, la paga del pecado es muerte. Cristo llevó nuestros pecados por la ley. Cristo muere, aunque fue crucificado injustamente, no obstante, Él sustitutivamente cargó nuestro pecado. Entonces, al Cristo morir y al nosotros estar identificados con Él en la muerte de Jesucristo, nosotros también hemos muerto a la transgresión de la ley. Ese es el punto de lo que Pablo está diciendo aquí. En la resurrección de Jesucristo hemos resucitado a una nueva vida. Cristo resucitó con su cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Así nosotros tendremos en la resurrección física un cuerpo semejante al cuerpo suyo, dice la palabra del Señor. Pero también la palabra del Señor nos habla a nosotros y nos dice que en este momento nosotros en espíritu estamos viviendo una vida nueva. Por eso nosotros no estamos sujetos a la ley. Y Pablo en Romanos capítulo 7 dice, pero versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? Está hablando del régimen del Evangelio. Bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora bien, oiga lo que Pablo dice. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciáis. versículo 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado, dice aquí, revivió en mí. En Gálatas, Pablo habla de la ley, y yo no tengo todo el tiempo ahorita para traerle a usted un estudio bíblico tipo iglesia, tipo los estudios que damos en la iglesia, pero más o menos estoy aquí tratando de explicarle, un poquito incómodo, no hay pizarrón, no hay proyección ni nada, pero tratando de explicarle algunas cosas para que usted se la imagine si está en la radio y para que usted la entienda si es de los afortunados que nos mira por televisión. Oiga esto, Pablo en Gálatas nos habla y dice específicamente que cuál es el objetivo de la ley. ¿Por qué vino la ley mosaica, judaica? Y Pablo habla, en español dice que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. La palabra ayo es una palabra española, pero cuando nosotros vamos y vemos qué fue lo que Pablo dijo originalmente y lo expresó en griego, Pablo utiliza la palabra que se traduce en español ayo, es la palabra paidagogo. Esa palabra paidagogo es una palabra que cuando usted la españoliza es lo que nosotros usamos en el día de hoy, que es pedagogo, lo usamos casi lo mismo, paidagogo. Y un paidagogo o pedagogo es alguien que ha estudiado pedagogía. Y la pedagogía, si usted conoce un poquito de esto, de estudio, sabe que es una de las ciencias que tiene que ver con el magisterio, con la preparación para ser maestro, pedagogía, pedagogo. Entonces, un paidagogo, como dice el original, era una persona que en el tiempo de Pablo, en el tiempo del Imperio Romano, generalmente eran esclavos muy ilustres. Por ejemplo, a veces en los países tomaban e invadían a otros países y gente muy prominente lo eran llevados como esclavos. Por ejemplo, lo que pasó con Daniel y los jóvenes hebreos con Nabucodonosor, eran llevados como esclavos. La crème de la crème, la crema de la crema, lo llevaban a esos países. Y esos esclavos, que eran reyes y príncipes a veces, pero gran, dotados en la política, en el ejército, en la estrategia militar, este tipo de gente entonces, esos reyes lo tomaban y lo utilizaban para su servicio en el orden en que ellos servían. Pues así mismo, un ejemplo que le voy a poner. El paidagogo, el ayo, paidagogo del emperador Alejandro el Grande, el gran emperador del Imperio Macedónico, Imperio Griego. ¿Sabe quién fue? Quien enseñó personalmente, el maestro personal de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, fue Aristóteles el filósofo. Ese fue el maestro de Alejandro el Grande. En otras palabras, entonces un paidagogo era un tutor, era un maestro, alguien que cuidaba, que nutría, que guiaba. Un rey, por ejemplo, tenía un hijo, se lo entregaba en manos de esta persona. Esta persona se encargaba de la crianza, de la educación, de la corrección, hasta que tuviese la edad. Otro ejemplo que nosotros podemos ver, ya en este caso era de nodriza, en el Antiguo Testamento, el caso de Moisés, que la hija de Faraón cuando lo toma, lo entrega a su propia madre y dijo, críamelo, y cuando ya no necesite del cuidado de una madre, me lo trae para atrás. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Pablo está diciendo, ahora vamos por qué estoy hablando todo esto. en Gálatas que la ley es la nodriza, el pedagogo, la guía que guiaba a la gente hasta Cristo. En otras palabras, la ley, Pablo está diciendo, no fue puesta para salvación, sino para guiar a la gente y señalarle a la gente sus errores, sus pecados, y que esta persona tuvieran la necesidad de Jesucristo. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando Cristo no se había revelado, la ley siempre señalaba al derramamiento de la sangre de animales inocentes, quienes morían sustitutivamente por el culpable. La ley condenaba y señalaba hacia la puerta de gracia que Dios había dado a través del sacrificio de esos animales en el Antiguo Testamento. Venido Jesucristo, como dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es necesario sacrificar animales ni el sacrificio de animales. La ley sencillamente apunta hacia Jesucristo diciendo, hey, tienes que salvarte a través de Jesucristo. Por eso, en el libro de Romanos, Pablo habla bien claro y dice, nosotros en Cristo, ya la ley cumplió su propósito, llevarnos hasta Cristo. Estando en Cristo, ya la ley no tiene dominio sobre nosotros. Hemos sido muertos junto con Cristo a la ley. Dice aquí, y sigo leyendo, en el versículo 'dónde estoy leyendo? Bueno, Pablo habla aquí de cómo el conocer lo que Dios prohíbe hace que él se regrese. Él conoce el mandamiento, pero él es débil y peca. Bueno, en otras palabras, eso requiere. Ahora, el punto que yo quería traerle en el día de hoy está en el capítulo 8 específicamente. Y aquí viene, dice, versículo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted está en Jesucristo, está en la posición de Jesucristo, usted no acarrea por estar en Cristo ninguna condenación. Ese es el punto. Y en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que es imposible para la ley, oiga bien, aquí Pablo está diciendo, la ley mosaica es imposible redimir. La ley no redime a nadie, la ley no salva a nadie, la ley sencillamente señala los errores y condena. ¿Se da cuenta? Dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahora, en el versículo 2, Romanos 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Nomojojamartía. Dice, Heleuterzai nomojojamartía. Me ha hecho libre, nomos es ley, de la ley del pecado, jamartía, del pecado. Dice la ley del Espíritu de vida en Cristo. Nomo neumato zoes en Cristo. Me ha librado de la ley del pecado. La ley del pecado. Ahora bien, ¿qué es ley? La palabra ley se traduce del griego, se utiliza la palabra nomos, es la palabra. Es la palabra ley. Justicia, juzgar, es la palabra crisis. y justificación es la palabra dikaiosune del griego. Ahora bien, la palabra nomos traduce la palabra ley. ¿Qué es nomos? ¿Qué es una ley en este caso? Ley, si nosotros tratamos de buscar una definición para que usted pueda entender lo que es esto. Y yo creo que es entendible porque nosotros vivimos en un país de ley y sabemos que hay leyes por ahí. Pero, ¿qué es una ley? Bueno, la ley prácticamente es la manifestación de un concepto o de un precepto que tiene o conlleva absoluta autoridad, que es invariable, un concepto que es absoluto, que no cambia, que no varía, y ese concepto absoluto que no cambia, que no varía, manifiesta un precepto que está rigiendo detrás de él. Más o menos esto es ley. En otras palabras, una ley, ya saliéndonos del sistema legal, nos vamos, por ejemplo, a las leyes de la física, la ley de la gravedad, la ley de la aceleración, la ley del poder ligante, la gravitación universal, todo esto son leyes de la naturaleza. La ley de la termodinámica, termodinámica 1, termodinámica 2, todo esto son leyes de la física. Y estas leyes señalan elementos que son absolutos, que son invariables, que si se dan todas las causas o todos los preceptos que tiene, que conlleva esto, pues la ley en esos preceptos que se da, la ley entra y manifiesta o se manifiesta en base a esto que es absoluto. La ley no cambia ni varía. Un ejemplo, si yo tiro una naranja para arriba, a menos que yo viole la ley de la gravedad con elementos antigravitarios, esto que yo tire para arriba va a bajar. Tiene la tendencia a caer porque existe la invariable ley de la gravedad que atrae hacia el centro de la Tierra todas las cosas. Ahora, en base a eso, yo le he explicado esto para explicarle este versículo. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu, en otras palabras, la manifestación de con absoluta autoridad del principio del Espíritu, es lo que quiere decir aquí, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la manifestación del principio con autoridad absoluta del pecado. Me ha librado de la ley del pecado. En otras palabras, el que no tiene a Cristo, hay una ley, hay un principio autoritario en su carne que le obliga a pecar. Aunque no quiera, la gente quiere librarse de esto, no puede librarse de esto, porque es débil. Toma vida y le obliga, le lleva, aunque no quiera, y le hace esclavo el pecado. Pero dice, pero la ley de vida del Espíritu, la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me hace libre. Y aquí fue lo que yo dije en estos días, creo que lo dije en la iglesia. Una ley se revierte con otra ley. En el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, si hay una ley, por ejemplo, tenemos uno de los ejemplos que yo utilizo cuando hablo de ley, la ley del semáforo, la luz roja, la luz verde, la luz amarilla. Luz roja es párate, luz verde es síguele. Ese es un concepto. Y ahí está la ley. Ahora bien, para esa ley neutralizarla, entonces tendría que venir otra ley que diga, ¿sabes qué? Ya, porque se inventó algo mejor. Vamos a suponer que se haya inventado un aparatito que detecte otros carros que vengan y ya no sea necesario la luz de los semáforos y que eso se invente mañana. y todos los carros lo tengan y el carro se pare automáticamente porque por vía de vibración magnética detecte al otro carro en la otra esquina que viene. Y haya una acción secuencial, lo que usted quiera. Me estoy inventando esto ahora. Y que ya sea obsoleto el uso de los semáforos. Entonces, no se puede quitar los semáforos así por así. Y usted, porque se inventó algo nuevo, decir, bueno, yo voy a andar como yo quiera, porque no. Tiene que venir otra ley que anule la ley que dio orden para que se pusieran los semáforos. Una ley quita otra ley. Por ejemplo, la ley de migración. Todo el que no tiene papel hay que deportarlo. Pero luego viene la ley de la amnistía. El que debimos haber deportado lo perdonamos si paga una multa y llena estos papeles. La ley de la amnistía anula la ley de la deportación. ¿Ya entendió? Ahora, la ley del espíritu de vida en Cristo, por estar en Cristo, hay una ley, una absoluta manifestación de un precepto que se manifiesta. Esa ley anula la absoluta manifestación del precepto o del concepto de la debilidad que me obliga a pecar. ¿Por qué? Porque se quita el elemento. Así como en el semáforo, si se quita el semáforo porque viene algo mejor, es porque se quita el elemento del choque. Pues así mismo, la ley del espíritu contra la ley del pecado se neutraliza porque se quita el elemento que hace que el hombre caiga, que es el elemento del pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo, con su muerte, muriendo, cargando el pecado, venció el pecado. Hermano, ninguna otra religión le va a explicar a usted esto. En ningún otro sistema. Por eso creemos a este evangelio, por eso predicamos este evangelio. Ahora hay muchos por ahí que quieren que usted guarde sábado, que ande haciendo, volviendo a las leyes mosaicas. Aquí tiene un clue en lo que he dicho en el día de hoy, para que sepa que Jesucristo nos ha librado. Jesucristo guardó la ley, vivió la ley, murió bajo la ley, y nosotros estamos dentro de Jesucristo. Porque estamos en Jesucristo, la justicia de Jesucristo se nos aplica y somos libres de la ley, del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso sí, tiene usted que plantarse en Jesucristo. Si usted no está en Jesucristo, si usted no se planta en Jesucristo, nada de esto que yo le he dicho se aplica. Así que acepte a Jesucristo, recíbale en este momento. Y pídale a Dios, en este mismo momento, que en Jesucristo le reciba y al Señor que le perdone sus pecados. Muy bien, vamos ya a abrir, estamos tarde ya, vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar con las llamadas. Ténganos paciencia, téngame paciencia, por favor. Entran muchísimas llamadas y a veces una llamada tumba a la otra. Bueno, pero vamos a comenzar a recibir las llamadas. Cuando yo le diga que esté en el aire, no quiera escucharse por la televisión, porque si usted quiere escuchar su voz por la televisión, no vamos a poder hablar. Así que escúcheme por la bocina del teléfono y hábleme a la bocina del teléfono. Comenzamos, primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Su programa es de gran edificación para mi vida espiritual. Hermano, tengo dos preguntas. ¿Hay alguna diferencia entre el resentimiento y el rencor? Bueno, yo puedo estar resentido cuando me molesta algo. Usted puede estar resentida, se siente mal. Resentido significa sentirse mal. Uh-huh. Ahora, cuando el resentimiento lleva al rencor. Rencor es cuando ya usted pues tiene una reacción permanente contra la persona que la hizo resentirse. Y ya entonces ya estamos mal ahí. Okay. La otra pregunta es, hermano, desde pequeña yo he escuchado de que tenemos que formar tesoros en el cielo. ¿Cómo puedo yo hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo los puedo lograr? Con su fe, fructificando, alabanza espiritual, fruto de labios que confiesen el nombre del Señor, adorándole, obedeciéndole y también cumpliendo con la gran comisión de dar por gracia lo que por gracia ha recibido, hablándole al perdido. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Adelante. ¿La ley mata al espíritu? ¿De dónde trae usted eso? Lo que pasa es que, me viene a la mente porque entiendo que la ley mata al pecador. El pecado es la muerte. Bueno, pero no sé por qué me está haciendo la pregunta. ¿A qué viene esto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y a qué viene esto? ¿De dónde saca esto? Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes. No tiene sentido esa pregunta. Una llamada por aquí. Adelante. Buenos días, pastor. Adelante. Una pregunta. ¿Hay una diferencia entre la ley de las leyes de Moisés y los 10 mandamientos? Mire, la ley completa, los 10 mandamientos es parte de la ley. La ley judía son 613. Son 613 requerimientos que trae la ley. Entre ellos están los 10 mandamientos. Y son leyes, estatutos y preceptos. Así se llama. Y son 613 completitas, incluyendo los 10 mandamientos. Ok, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, disculpe, nomás quería hacer una pregunta. El pastor de León. Está en el aire, adelante. Ok, mire, yo quería preguntarle de que si qué legal es que haya una pastora en una iglesia. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Muy bien. 713-991. 713-991-576. ¿Cuál es el teléfono? Me olvidó. Oh, ahí está, 713-991-5760. Si me van a llamar, llámenme para preguntas que valgan la pena. Y esa pregunta de la pastora que llamó usted, señor, es una pregunta necia. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenos días. Una pregunta. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo murió por cada una de todas las personas del mundo? Jesús murió por todo, pero no todos se van a salvar, porque se salva el que acepta en humildad que Jesús murió por él. Ok, si Dios castigó, el Padre castigó a Cristo por los pecados de esas personas. Jesús cargó voluntariamente el pecado de nosotros, aunque Dios puso sobre él la culpa. Ok, está bien, va. Una llamada, buenas tardes. Hello, le oigo, buenas tardes. Sí, una pregunta. Le oigo, buenas tardes. Sí, una pregunta nada más. Primero que nada, que Dios lo bendiga. Quiero decirle una pregunta. ¿Por qué muchos están preguntando acerca del Espíritu? Hay un hombre que habló y dijo que... ¿Cuál es la suya? Olvídese del hombre que habló. ¿Cuál es la pregunta suya, la suya? ¿Por qué la...? No le oigo. ¿Aló? Bueno, no quiere hablar por lo que ve usted tampoco. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, que el Señor le bendiga. Es primera vez que llamo a la radio y quiero hacerle una pregunta breve. Ajá. ¿Pecado, sí o no, donar los órganos cuando uno muere? Yo no donaría los míos. Ok, gracias. Pero no... El Señor le bendiga. Sí. Pero de ahí para allá, una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. En la escuela de mi niño me han pedido una bolsa de dulce. ¿Yo debo llevarla o no? Hable con la maestra o mándale una nota a la maestra y dígale que usted no participa de Halloween, porque usted no cree en eso, porque por asuntos religiosos usted no celebra esa fiesta. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Muy buenas tardes, pastor. Adelante. Nomás hablaba porque Es una gran bendición para mi vida y he aprendido mucho con sus con sus temas. Soy un joven y pues, ¿cuál es la pregunta? Pues nomás para decirle que pues es una bendición para mi vida. Ah, ok, para eso. Bueno, Dios me lo bendiga. Gracias, gracias mi hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Hello. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Aló. Adelante. Adelante. Sí, sí, pastor, sí. Cuando Jesucristo bajó al infierno, le predicó a los muertos. Aló. Le estoy escuchando, hermano. Sí, cuando Jesucristo bajó al infierno y predicó a los muertos, ¿esos que oyeron las palabras se salvaron? No. Después que la gente se muere, no se salva. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, ¿la ley de los matrimonios homosexuales se puede anular? La ley de los matrimonios homosexuales se puede anular. ¿A qué viene eso? Pregunto, ¿a qué viene eso? ¿Hello? Esas son preguntas necias. Gente necias. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Según el sacerdocio de Melquisedec, dice que el Señor lo heredó. ¿Cómo fue el sacerdocio y cómo empezó el sacerdocio de Melquisedec? La Biblia no dice cómo comenzó el sacerdocio de Melquisedec. Solamente la Biblia dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Acuérdese que Melquisedec era el rey de los jebuseos, vivía en Shalem. Shalem era la capital de Jebú, de los jebuseos, y él era sacerdote de Dios. De alguna manera, no sabemos, la Biblia no dice, conocía a Dios, servía a Dios y era sacerdote verdadero de Dios. Y como no era judío, era fuera del pueblo de Israel, pues de alguna manera el Señor dice que el sacerdocio de Jesucristo es conforme al sacerdocio de Melquisedec, porque es un sacerdocio del de Jesucristo, que no es meramente para los judíos, sino para el mundo entero. Ok, ahí esto es la explicación de esto. Una llamada, buenas tardes, Dios le guarde. Le oigo, buenas tardes. Ahí no había nadie, una llamada por aquí, buenas tardes. Sí. Le oigo, adelante. Adelante. Sí, quiere hacer una pregunta. Le estoy escuchando, hermano, de hace 5 minutos. Buenas tardes. Le estoy escuchando y adiós. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Pastor, una pregunta. ¿A qué opinión tiene usted de los, como cuando la policía recurre a videntes para aclarar un crimen? No creo yo que la policía tenga que recurrir a brujos que son utilizados por el diablo para aclarar un crimen. Eso es, aunque el diablo puede decir algunas cosas, me luce que es un muy mal principio eso. ¿Ok? Está bien, gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Discúlpeme mi pregunta. Cuando se vivía bajo la ley, hermano, yo tengo entendido que se hacían sacrificios a Dios, con animales. Ok, y ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué me da la impresión a mí como que a Dios le gustan los sacrificios de sangre, hermano? Bueno, no podemos nosotros juzgar a Dios, pero Dios dijo bien claro que la vida está en la sangre. La paga del pecado es muerte. Si la vida está en la sangre y la paga del pecado es muerte y la vida está en la sangre, hay que derramar la sangre para quitar la vida. Por lo tanto, no es que Dios es sádico, ni es vampiro, ni le gusta la sangre, sino el concepto de vida que está en la sangre y el concepto de muerte. La paga del pecado, la desviación, el precio por desviarse de lo establecido eternamente por Dios, es la muerte. Por lo tanto, hay que derramar la sangre. O la sangre del culpable, o la sangre del sustituto, que en este caso era el animal en el Antiguo Testamento, o de Jesucristo, que fue el sustituto nuestro, y muriendo él, preservamos nosotros la vida. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Hermano, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta, hermano. Ahí en 1 Corintios 13:10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Bueno, los testigos de Jehová dicen que era la Biblia y que por lo tanto ya por eso no hay milagro hoy, ni lenguas, ni nada. Eso dicen los testigos de Jehová. Pero eso no es lo que nosotros creemos. Cuando venga lo perfecto es cuando todo esto cambie en una forma dramática, Jesucristo establezca su reino, ya no va a ser necesario en nosotros profetizar, no va a ser necesario en nosotros hablar en lenguas, porque vamos a estar en una perfecta comunión con el Señor, en el reino del Señor, cuando el Señor establezca su reino. Eso es lo perfecto. Ok, hermano, muchas gracias. Porque todavía no todas las cosas están sujetas a los pies de Cristo. En un momento sí estarán sujetas. Ok, gracias, hermano. Dios le guarde muchísimo a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Qué llama la gente, hombre? Dios le bendiga, buenas tardes. ¿Aló? Le escucho, buenas tardes. Hermano, ¿hay alguna relación que signifique algo del número de la bestia con las cosas y utensilios que tenía Salomón? Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Que Dios me bendiga. Mi pregunta es acerca del diezmo. ¿El diezmo se da antes del total bruto o después? El diezmo se da de lo que usted, del net que usted se lleva para la casa. Y si el gobierno le quita, cuando ya el gobierno le devuelve, entonces usted diezma de eso. Ok. Pero se tiene que ser del total bruto, ¿verdad? Hermana, no. Una cosa es el gross y otra es el net. Usted diezma de lo que usted lleva para su casa. Ok, gracias. Y cuando le devuelvan lo que le van a devolver, entonces diezma de eso. Ok, gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Si bíblicamente no dice que se tiene que celebrar la Navidad, ¿por qué mucha gente la...? Hermana, dejemos el tema de la Navidad, ¿quiere? Si usted no quiere celebrar, no celebre. Yo sí celebro Navidad, ¿ok? Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quisiera hacerle una pregunta al pastor. Esté en el aire, diga usted su pregunta. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los liberará. Y al principio dijo que la serpiente original, dicen... Ok, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que yo creo que usted está más perdido que un... Gracias. Una llamada por aquí. Hermano. Buenas tardes. Hermano, le quería preguntar. Mire, Cristo dice que... ¿Me escucha? Sí, le escucho. Adelante. Cristo bajó bajó cuando murió y él venció la muerte y no es lo mismo cuando dice Cristo venció la muerte y Dios venció la muerte porque son uno, ¿no es lo mismo, hermano? ¿De dónde viene usted? ¿Cuál es la pregunta? Sí, o sea, la pregunta es, yo estoy confuso, hermano, porque se dice que Dios, Cristo y el... Es ahí donde viene usted. Mire, ustedes los unitarios, por eso ustedes mismos se entierran. Sí. Ustedes, por la teología que tienen torcida, se entierran debajo de la tierra y se enredan ustedes mismos. Acepten las cosas como la palabra de Dios las dice. Ok. Ok. Y no tiene que andar confundido. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, ¿cuál es exactamente el día séptimo? ¿El sábado o el domingo? El domingo es el primer día de semana, el sábado es el día séptimo, ¿ok? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué en vez de ir el servicio los sábados, es el...? Bueno, porque la iglesia no guarda días, por eso... Y la iglesia se reúne el domingo, porque el primer día de semana, domingo, el Señor se levantó. Y desde ese día que el Señor se levantó, hasta el día de hoy, toda la iglesia siempre se ha reunido domingo, conmemorando la resurrección de Cristo. Por eso se reúnen el domingo en la mañana. Ok, gracias. Bye, bye. Pero no porque guarden día. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Le oigo? Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, quiero hacerle nomás una pregunta. ¿Usted cree que Cam, uno de los hijos de Noé, cuando Noé estaba, se había emborrachado, ¿usted cree que él hizo mal en haberle dicho a sus otros hermanos cuando había visto borracho a su padre? Ese fue, el pecado fue que él, no, este muchacho, el hijo, Cam, al mirar a su padre desnudo, una cosa es que lo haya descubierto desnudo, pero el pecado fue que no solamente le dijo a los hermanos, sino que se burló de él. En otras palabras, menospreció a su padre. Los otros, cuando supieron la condición en que estaba, sin mirarlo, dice que fueron y lo cubrieron. Claro. ¿Entiende? Entonces, los otros dos ganaron bendición y este ganó maldición. Pero no fue el hecho de que lo descubrió desnudo, porque quizás fue una mirada, a la primera mirada, probablemente fue una mirada sin ninguna mala intención. El asunto fue que después que lo miró, en vez de hacer lo que hicieron los otros hermanos, cubrirlo, cuidarlo, lo que hizo fue que, en una forma menospreciante, trató de burlarse de él y menospreciarlo. ¿Qué fue lo que hizo exactamente como para burlarse? Bueno, la Biblia no nos dice qué fue lo que hizo, pero por lo que nosotros leemos, esto fue lo que reaccionó, la reacción que tuvo Noé. Vemos que nosotros lo trataron con respeto. Este fue y le dijo a los hermanos, lo más probable es que se burlara de él o lo menospreciara. Y es cierto que después de que Noé se había recuperado, dice la Biblia que Noé lo maldijo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Uh-huh. Ok. Listo. Muy amable, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante, le escucho. Quería saber la respuesta, ¿qué significa mil años para Dios es como un día y un día? Eso sencillamente es una forma, vamos a ponerlo decir, de como un ejemplo que el Señor está diciendo. Dios no mide el tiempo, para Dios el tiempo no vale, lo que está diciendo. Un día es como mucho, mucho es como nada, porque Dios no se mide en el tiempo. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Y está en la Biblia, pastor? Claro que sí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dios le bendiga. ¿De Pedro? Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Yo sé que la calabaza no tiene la culpa, pero ¿usted cree que el simple hecho de poner calabazas fuera de la casa ya está participando uno, verdad? Yo no estoy de acuerdo con nada de eso, ¿ok? Dios le bendiga, no estoy de acuerdo con nada de eso, ¿ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, señor, le quiero preguntar, ¿qué es el protocolo para ustedes los cristianos? ¿Qué es lo qué? El protocolo. ¿A qué se está refiriendo usted? Bueno, ¿y por qué no me pone a su esposo que está ahí atrás diciéndole? Ajá, bueno. Ajá, dígame. Sí, necesito saber cuál es el mensaje que deja el protocolo de la Biblia, el que está al principio. ¿Qué significa? Usted se está refiriendo a lo que es el prólogo. ¿A eso se refiere usted? Ajá. Bueno, un prólogo, hay lo que se llama prólogo y epílogo. Prólogo es, en cada libro, es lo que está es como explicando. El escritor o la casa editorial explica de qué se va a tratar el libro que usted va a leer. Y el epílogo es la parte final del libro donde se concluye qué fue lo que usted leyó. El prólogo en un libro, en este caso si la Biblia suya tiene un prólogo, no significa que el prólogo es parte de la Biblia. Quizá la casa editorial, la gente que lo imprimieron, le están explicando de qué se trata el índice y todo eso. ¿Ok? Gracias. Dios le guarde y le bendiga. Muy bien. Una llamada por aquí, la última. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. No sé si le puedo hacer una pregunta médica. Ok, hágala. Hermano, mire, yo a mí me dan unos dolores en el pecho. Tiene 15 segundos, así que 15 segundos, rápido, a ver. Y vómito. ¿A qué doctor puedo ir para que me ayude en eso? ¿Qué es lo que tiene, me dijo? Ardor en el pecho, dolor y vómito. Lo más probable es que tenga alguna erosión